Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y puede ser que nos estés escuchando en radiotopo.org o en las diferentes emisoras que nos reemiten. Asimismo, tenemos unas redes sociales en Radio Topo, que puede ser que nos encuentres en Instagram o Twitter con @radiotopo, en el Facebook, o también tenemos un canal de Telegram. Hola, compañero, hoy nos han dejado solitos. Sí, hoy nos han dejado solitos. Y le recordamos también a los oyentes que nos pueden llamar por teléfono para cualquier cosa, para comentarnos convocatorias, pues para decirnos que estamos saturando y esas cosas, que hoy el técnico lo tenemos por aquí y no nos gritará, al 976-29-13-98. Y que también tenemos un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org, donde nos soléis enviar convocatorias, comunicados, noticias y otras cosillas, lo cual agradecemos mucho, mucho, sinceramente. Así que pues aquí nos vamos a ir escuchando y no hemos dicho las emisoras. Pues un saludo a Radio Almaina, a Irola Irala Ratia, Irratia, a Radio Malva, a Radio Espiritrompa, a Agora Sol Radio y, por supuesto, a toda la gente anónima que nos escucha. Topo 101.8 de la FM. Y bueno, tenemos un montón de noticias hoy, pero sobre todo queríamos empezar con el, bueno, pues con el 8 de marzo, un 8 de marzo que pues que aquí en Radio Topo tuvo especial presencia porque, bueno, pues todo el día estuvimos ahí emitiendo. Sí, y nuestra compañera pues estuvo allí dándolo todo al pie del cañón, aunque hoy no puede estar aquí por circunstancias de su trabajo, pero bueno, le mandamos un saludo fuerte desde aquí. Y también decir que, bueno, pues este, agradecer pues este 8 de marzo, que fue emisión especial Voces de Mujeres, pero también queremos agradecer muy especialmente a la gente que acudió el 5 de marzo a nuestra 5 marzada de Radio Topo y Radio La Granja en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Pues allí estuvimos con diferentes pinchadas de música hasta eso de las 9 de la noche, más o menos. Impresionante, ¿no? O sea que, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Y también comentar, pues bueno, que ya vamos adelantando que el 1 de mayo volveremos a tener actividad Topa. Y hoy de fondo, como no está el prescriptor musical, sonarán Tundra, que es un grupo de, bueno, pues de rock así ruidoso instrumental. Radio Topo, en la 101.8 da FM. 8 de marzo, voces de mulleres, luitas y sentís dende una envista propia y disidén. Y esto que habéis escuchado es la cuña en aragonés, gracias a la compañera que nos la grabó. Y bueno, pues que sonó este 8 de marzo, y es que este 8 de marzo, aparte de la emisión de Radio Topo, el feminismo empujó a Aragón, nos dicen las noticias, hacia una sociedad libre y radicalmente igualitaria. Un movimiento feminista aragonés que un poco resurgió de sus cenizas tras un par de años que había estado bastante floja la movilización del 8M, pues también tuvo un recordatorio para recordar que la guerra es la máxima expresión de la violencia patriarcal y capitalista. Se denunció la brecha salarial, que en Aragón llega hasta el 24,65%. Reivindicó el trabajo de cuidado responsable o la importancia de la salud mental, entre otras cuestiones, en una sociedad donde, bueno, pues el país europeo que más benzodiazepinas consume, este fármaco contra la ansiedad, es el Estado español. Y recordar que este, pues que el consumo de medicación psiquiátrica está tiene especial incidencia entre las mujeres. Y es que a pesar de la lluvia, este 8 de marzo miles de personas salieron en las calles de todo Aragón y en general del Estado español un año más para reivindicar una sociedad libre y radicalmente igualitaria, según el manifiesto de las asambleas del 8M. Y este día se queda pequeño, caben un montón de reivindicaciones, y entre las reivindicaciones de este año, la lucha contra el patriarcado en el ámbito económico. También decir que, pues eso, la dinámica de los cuidados, y también condenar los abusos sexuales dentro de la iglesia, tan de moda ahora, la violencia vicaria contra las personas trans y LGTBI. En Zaragoza comenzaba ya la movilización, y en otras ciudades la noche anterior, la noche del 7, con la noche feminista, la noche en morado, aquí con una performance en la Plaza de España con fuego quemando los símbolos del patriarcado, del capitalismo y sobre todo de la guerra. También decir que hubo varias manifestaciones, y en concreto a mediodía hubo una multitudinaria manifestación estudiantil con salida desde la Plaza San Francisco con el lema "Fuera el fascismo de nuestras aulas", en el que participaron miles de mujeres, y que, bueno, pues tenemos el manifiesto que, bueno, pues tiene un poco de, no se escucha demasiado bien, pero que, bueno, por su importancia hemos querido darle cabida en nuestro programa. Son 4 minutillos más o menos. Sin perder de vista que todavía nos faltan para conquistar. Fue la unión y la El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y bueno, esto es lo que parte de lo que dio de sí el 8 de marzo. Decir que en la lectura del manifiesto del movimiento feminista de Zaragoza se recordó muy especialmente la guerra como máxima expresión de la violencia patriarcal y capitalista, pero no solo en Zaragoza, también en muchos otros lugares del Estado se recordó pues la brecha salarial. Hubo manifestaciones en un montón de sitios, decir que en Huesca varios cientos de mujeres recorrieron desde la Plaza Zaragoza a lo largo de un largo recorrido por la ciudad para recordar también la despoblación y muchas otras cosas como un problema de cotidiano que afecta a todo el mundo, pero muy especialmente a las mujeres, y la soledad no elegida, también los trastornos de salud mental. También hubo movilización en Calatayud. Recordar que en lugares incluso tan lejanos como la Val de Benás, el Valle de Benás, que hubo movilizaciones, y también que, bueno, pues en pueblos como Muel, en lugares como Alagón y en Teruel, donde las feministas del sur de Aragón dijeron que no había más plan que cambiar el sistema, un mundo sin muros, sin fronteras ni guerras. Pues bueno, una movilización muy amplia y que la verdad dio bastante de sí en general en todo el estado, y sobre todo pues bueno, recordar que es positivo que se haya conseguido que por un tiempo pues se recuerde que hay una movilización feminista que estaba un poco de capa caída, pero que va resurgiendo. Estamos de nuevo, rompiendo el silencio en mil pedazos, a quemar en la hoguera las violencias, los destierros, las culpas y los miedos. Venimos a hacer la palabra cuerpo. Venimos a soñarnos desde una revolución compartida. Estamos aquí para abrirnos paso y crear puentes que construyan caminos colectivos. Abrir lugares que nos acojan, donde abrazar el disfrute, acompañarnos y construir espacios donde la vida merezca la pena ser vivida. Estamos aquí para reivindicar la ternura, la resistencia, nuestros deseos. Venimos a hacer memoria para acordarnos de todas las que estuvieron antes. Nombrarnos a todas. Queremos un feminismo colectivo antirracista, antipunitivo, que se aleje de exclusiones patriarcales. Venimos a abrirnos paso, codo con codo, cadera con cadera. Venimos a poner el cuerpo y hacernos cuerpo, tierra y cielo. Estamos aquí para vivirnos sin culpa, reivindicando un feminismo para todas. Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Pues creo que ha quedado bastante claro, y la verdad es que este manifiesto es una chulada. Pero vamos con más noticias locales, y es que Zaragoza Vivienda ha anunciado un asunto que además hemos de comentar que, por desgracia, también se está sustanciando en bastantes ayuntamientos del Estado español, y es que van a subir los alquileres sociales. Pero además van a subir, y no os creáis que poco, porque la previsión de subir de los alquileres sociales en estos momentos en Zaragoza es de hasta 30 euros más al mes, suponiendo un aumento del gasto en más de 460 euros anuales. Un durísimo golpe y una subida injusta que denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. Y de esto se han enterado por las bravas, porque a principios de este mes de marzo, cientos de familias e inquilinas de pisos sociales recibieron la notificación por SMS de que este mes sus alquileres iban a subir. Se trata de la primera vez en la historia de Zaragoza Vivienda, gestora de la vivienda pública del Ayuntamiento zaragozano, que se realiza este tipo de subida. La justifican por una actualización de los precios en base a una subida del 6% del IPC, pero esto quiere decir que, precisamente en un tiempo en que la cosa está especialmente grave, decir, según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, el objetivo principal de Zaragoza Vivienda, bajo la gerencia de José María Ruiz de Temiño, es el beneficio económico a toda costa. Este movimiento deja clara la postura del Ayuntamiento de Zaragoza en torno a la vivienda pública: desmantelar su condición de social y transformarla en una fuente de ingresos que permita especular con nuevas formas de hacer negocio con los derechos de las personas trabajadoras. Decir que tampoco sorprende. En definitiva, la posición del Ayuntamiento comparte la defensa de la vivienda como un bien de mercado que, por desgracia, estamos viendo en otras instituciones públicas, en detrimento de los derechos de las familias trabajadoras de vivir dignamente. Desde el Sindicato de Inquilinas tienen claro que sin un parque público de vivienda con alquileres sociales suficientemente grande que garantice este acceso a la vivienda, seguiremos enfrentándonos a la realidad de que la consideración del espacio habitable únicamente por su capacidad dentro del mercado sigue manteniendo la especulación con la misma a costa del empobrecimiento de las clases populares. Y otra denuncia que nos hacen llegar, en este caso desde el personal de limpieza del Hospital Materno Infantil. Como de costumbre, pues nos quedamos primero con lo más cercano y luego vamos a ir a noticias estatales. Y en concreto, el personal de limpieza del Hospital Materno Infantil denuncia su abandono por parte del Salud. En concreto, decir que las 26 personas, mujeres que mayormente, que trabajan ahí, son parte del sindicato Somos Alternativa Sindical Solidaria de Aragón, que ha querido denunciar públicamente la brutalidad de la falta de personal de limpieza en un centro especialmente delicado como es el Materno Infantil de Zaragoza. Una situación en la que, aseguran, el Servicio Aragonés de Salud es sabedor y consentidor, y ante la que llevan 5 años nada menos sin dar respuesta. Estamos hablando de que, es un servicio fundamental y que se repercute una sobrecarga de trabajo de años en la calidad del trabajo de las limpiadoras, agravada todavía más por la COVID-19. Una habitación que debería limpiarse en 20 minutos se está haciendo en 5 porque la carga laboral es inviable. A este caos insostenible se suma la reciente renovación por parte del Salud de la concesión de este servicio hasta 2026, lo que preocupa todavía más al sindicato, al personal del hospital y los pacientes y familiares, que han detectado falta de higiene adecuada en plantas tan sensibles como pediatría oncológica o medicina materno-fetal. Esta nueva contrata supone un nuevo recorte que ha cifrado en 1 millón de euros menos y más de 4.000 presencias menos en este sector. Y encima, para mayor desgracia, la empresa concesionaria Esclece, que ha sido denunciada en varias ocasiones, lo que es paradójico. No sé cómo puede ser que estas empresas de limpieza se lleven una denuncia tras otra y que, sin embargo, sigan siendo contratadas por la administración pública. Pues bueno, ha mantenido reuniones con el comité, que afirman se ha negado a abordar el problema de la falta de personal. Ellos dicen que ofrecen el dinero que estrictamente, o sea, el servicio que estrictamente les corresponde por el dinero que se les paga, y mientras tanto la consejera de Salud del Gobierno de Aragón, de Sanidad, perdón, Sira Repollés, preguntada por los medios de comunicación en un centro de educación especial, ha dicho que no se detectan deficiencias en el servicio de limpieza del Miguel Servet, y se queda tan ancha. Bueno, y ahora vamos con una noticia, con la manifestación el próximo día domingo 13 de marzo en Zaragoza, en la cual 15 plataformas agrupadas en Aliente y que están apoyadas por 113 entidades locales. Su lema, renovables sí, pero no así, expresa la motivación de esta movilización, que ya viene desarrollándose a distintos niveles desde hace varios años, ante la presentación de numerosos proyectos de centrales, tanto eólicas como fotovoltaicas, que van a afectar a todas las comarcas de Aragón. En rueda de prensa de Aliente en Aragón, Javier Oquendo, de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, ha remarcado que no estamos nadie en contra de las renovables. Es gente que lleva años proponiendo el camino de las renovables por el calentamiento global y el desabastecimiento de combustibles fósiles. Tampoco es un enfrentamiento entre lo rural y lo urbano. Se trata de apostar por un modelo de implantación de las renovables que apueste por el autoconsumo y la generación distribuida, que puede llegar esto último a un 60 o un 100%. Y a Javier Oquendo lo tuvo la compañera, que nuestra querida compañera de programa, la que hoy pues se ha tomado un descansito. Y en concreto lo tuvo en vivo y en directo el pasado 5 de marzo en el parque Tío Jorge, y aquí tenemos la entrevista resultante de ese encuentro. Bueno, vamos a aprovechar que hoy es 5M para irnos un rato hasta el Parque del Tío Jorge, y aquí estamos con diferentes entidades ecologistas, la plataforma en defensa de la estepa del Huerva y los paisajes, la plataforma en favor de los paisajes de Teruel, porque tienen un stand aquí informando de las consecuencias de los macroproyectos de energías renovables y cómo afectan al territorio, y especialmente porque le quieren dar difusión a una convocatoria, pero mejor que nos lo cuenten ellos. ¿De qué se trata la convocatoria? Bueno, pues básicamente estamos hoy difundiendo que el domingo que viene, día 13, está planteada una manifestación en Zaragoza que discurrirá desde el Pinatelli hasta la Plaza de España, y el objetivo de esa manifestación es hacer ver que no es el modelo de renovables que queremos. No es que sea una contraposición entre mundo rural, donde se instalan en el espacio abandonado, el espacio barato, el espacio libre, y el mundo urbano, sino que es un tema de modelos. qué es lo que queremos, cómo vamos a producir la energía en los próximos años. ¿La van a hacer los cuatro mismos que la producen hasta ahora y nos la van a cobrar al precio que quieran como están haciendo? ¿O la producimos todos, la hacemos mucho más democrática, la hacemos mucho más distribuida, la generamos cerca de donde se consume? Esa es la alternativa y lo que nosotros planteamos claramente es autoconsumo y generación distribuida. Y vamos a hacer de la energía un bien democrático, distribuido y que sea para todo el mundo. ¿Y creéis que esto nos afecta a todos o al final es una manera de solidarizarse con el mundo rural, que es el que está sufriendo las consecuencias? ¿O por otro lado tenemos que actuar todos ya porque nos afecta a todas las personas? Hombre, nos afecta, es decir, si mañana una comunidad de vecinos de Zaragoza quiere instalar una comunidad energética, va a tener un serio problema para encontrar dónde verter la energía generada, es decir, lo que se llaman nudos de enganche, porque lo que están haciendo ahora las grandes energéticas es copar los nudos. Cuando ellos los tengan todos reservados, va a ser muy difícil enganchar, y de hecho es ya muy difícil enganchar, porque te dan plazos de 8, 10, 15 meses, pero ya no, es que no hay más capacidad de generación. Entonces ya hemos caído en la trampa. Entonces no es un problema espacio rural, urbano, donde se pone un molino, donde no, sino que es afecta a toda la ciudadanía, porque todos podemos acabar siendo productores en la ciudad, en el campo o donde sea. Además, que precisamente el principal beneficio de las renovables es que se pueden construir allí donde se consumen. Sin embargo, este modelo de producción, de hacer las macroproyectos en el mundo rural, también tiene consecuencias. Por ejemplo, tener que distribuir la energía, ¿no? Que al final hay que construir más infraestructura para transportarla y, bueno, un poco un sinsentido. Sentido, ¿no? Mira, no, te cuento muy rápido. Mira, la Comunidad Europea lo que ha planteado como tema prioritario es la eficiencia energética, no la producción, porque dicen que la mejor energía es la que no se consume y que la mejor energía y la más barata es la que no hay que producir. Es ineficiente construir proyectos en la provincia de Teruel, de Zaragoza, de Huesca, como es la realidad, y trasladarlos a Barcelona no por temas de división entre comunidades, sino porque la pérdida es de entre un 15 y un 20% de la energía generada. Eso se llama tirar, eso es no ser eficientes. Entonces estamos yendo en contra de las directivas europeas. Ese es el planteamiento tan simple. Efectivamente, además no es una cuestión solo de evitar ese impacto, como muy bien dice Javier, el impacto que tienen los macroparques fotovoltaicos, los molinos o las torres de evacuación de energía eléctrica, que lo tienen. Tienen un impacto innegable sobre el territorio, no solo a nivel de paisaje, sino de protección de medio ambiente, de especies, de fauna y también de patrimonio arqueológico. No es solo eso, sino que se trata de que va contra el sentido común. Si lo que dicen los científicos es en el transporte se llega a perder hasta el 80% de la energía que así se produce, es que lo que hay que hacer es construir, producir la energía al lado de donde se va a consumir. No es el modelo por el que se está apostando, porque es un modelo concentrado. No se está apostando por parques de hasta 5 megavatios, que quiere decir una producción distribuida, no solo territorialmente, sino en cuanto a los espacios que se ocupan y que ayudarían a ordenar para el consumo en las viviendas, para el consumo en los polígonos industriales, etc. Sino que además, no es que se trate solo de evitar ese impacto, sino se trata de evitar esa pérdida de eficiencia energética por el camino. Es que va contra el sentido común, que tal y como se está haciendo. En ese sentido, además, se está vendiendo ese modelo y esa, digamos, la soberanía sobre la producción energética se está vendiendo a las empresas, bueno, ni siquiera vendiendo, se les está regalando, se les está poniendo una autopista y una alfombra roja para que vayan desarrollando los proyectos donde les parezca, independientemente del análisis que hay de donde esa energía va a terminar consumiéndose. Eso nos deja a los consumidores, a los pequeños y a los grandes, totalmente vendidos frente a las eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos? Que la actitud del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España sea una actitud de hacer que esa producción de energía esté más participada por la ciudadanía y sea más transparente y de modo democrático. No dar toda la decisión a las empresas de aquí quiero poner una planta fotovoltaica, pues aquí la pongo, independientemente de lo que vaya a pasar. Además, creemos que se ha dado un paso más que nos asusta bastante, que es el de efectivamente privatizar las redes de evacuación de la electricidad que se produzca. Entonces, no solo no tendremos nada que decir sobre dónde se produce y a qué precio nos la cobran, sino tampoco sobre el transporte de esa energía, las torres de evacuación, la autopista eléctrica, etcétera. Además, hay un dato que dice que más de la mitad de la energía de renovables que se produce en el país está en manos de solo 5 empresas. Creo que el dato era de más de un 60% o algo así. Una barbaridad. ¿Cómo os sentís vosotros al ver que las personas que habitan el territorio tienen una capacidad de decisión prácticamente nula y la capacidad de acción pues se queda muy, muy, muy reducida, dado que hacen falta unos recursos complicados para hacer frente a estas grandes empresas? A ver, es un sector muy difícil, siempre lo ha sido, es un sector que el lobby lo ha empleado abundantemente y de hecho de ahí todas las puertas giratorias. Entonces, primero, los proyectos han sido muy oscuros porque nos hemos enterado de muchos de ellos cuando estaban ya presentados, cuando realmente se venían hablando y consensuando con las administraciones locales, fundamentalmente desde hace años, te hablo por experiencias muy cercanas. Entonces eso ya da idea de que la cosa no es muy, muy clara, porque cuando tú vas ocultando y no vas con todas las cartas encima de la mesa es porque quieres hacer trampas, que se dice. Luego, el proceso participativo es muy complicado. Los proyectos tienen, pues he visto proyectos de 44.000 folios, por ejemplo, el proyecto del Maestrazgo, donde yo vivo. Pero es que hay proyectos que menos de 2.000, 3.000, 4.000 no hay. Entonces, ¿quién se lee eso? ¿Quién lo analiza? Y todo eso en 30 días. 30 días no dedicados exclusivamente, sino que uno tiene su trabajo, su vida y tiene hasta que dormir. Entonces, todo eso todavía dificulta más. Pero si era poco, luego las administraciones ponen todas las trabas que puedan y no son facilitadoras de los procesos. Entonces, eso hace que sea muy complicado y ellos son grandes empresas, estamos hablando de Iberdrola, de Naturgy, que tienen asesores, abogados, técnicos. Entonces esta es una pelea, pues ya ni diría ni de David contra Goliat, es decir, mucho más allá de eso. Y eso es un poco el problema que hay a la hora, pues, de presentar alegaciones, de presentar oposición popular o vecinal a los proyectos. Y creo que es verdad que se ha avanzado, porque cuando esto se planteó hace 2 años o más o menos que ha empezado el movimiento, a día de hoy el lenguaje de las administraciones ha cambiado, el lenguaje de muchos de los sectores políticos ha ido cambiando y lo han ido modulando, y creo que incluso hay más sensibilidad por parte de las empresas a ciertos planteamientos, que no es que sean muy sensibles, ¿eh? Y luego hay empresas productoras de energía y empresas especuladoras. La segunda todavía su sensibilidad es mucho menor. Ese es parte del mensaje que queremos hacer. ¿Por qué tiene sentido acudir a la manifestación el domingo? ¿Por qué tiene sentido seguir en esta lucha que no termina el domingo, sino que continúa en muchas partes? Es porque la mayoría de las empresas que están metidas, en Aragón sobre todo, son empresas especuladoras. Es decir, son fondos de inversión que, como ahora hay ayudas al albur de poner plantas fotovoltaicas o instalaciones de molinos, pues ahora están aquí. Entonces, si conseguimos que se les ponga una regulación, se irán directamente, entonces decaerán todos sus proyectos. El problema, como muy bien ha explicado Javier, es que es muy difícil alegar, pero también el problema es que el gobierno de Aragón no está contestando ninguna alegación. No, o sea, no está entrando a discutir nada. Está funcionando como una apisonadora, como decimos muchas veces. Para que todo salga, se plantee donde se plantee y se plantee como se plantee. No tienen ningún control, ni siquiera sobre lo que se está tramitando. Y eso es lo que asusta. Entonces, ¿merece la pena acudir a la manifestación y merece la pena continuar en esta pelea? Uno, para hacernos conscientes de que se les está regalando el sol y el viento a las empresas para que hagan negocio con eso, no a los consumidores, sino a las empresas. Y dos, porque merece la pena luchar porque las cosas están cambiando. Entonces, vamos a demostrar el domingo que viene que en Aragón hay mucha, mucha, mucha gente que lo ve de otra manera y que está pidiendo una respuesta pública de otra manera. De hecho, si no me equivoco, otra de las reivindicaciones es que se desarrolle un plan de energía, ¿no? Porque ahora mismo se evalúan los impactos al medio ambiente de cada parque en solitario, sin tener en cuenta que igual un parque está rodeado de otros 5 o 10 parques. No hay un plan estratégico para evaluar todos los parques en su conjunto. ¿Es esta otra de las reivindicaciones? La evaluación ambiental estratégica es obligatoria cuando se trata de un proyecto de grandes dimensiones. La implantación de las renovables en Aragón y en el resto de España es un proyecto de muy grandes dimensiones, porque hay proyectos pues que son de 200 molinos, presentados de forma fragmentada, presentados de forma ambigua, pero al final 200 proyectos. En Aragón el plan energético acabó en el año 2020. Es decir, todo lo que se está aprobando es posterior y sin plan. las Cortes de Aragón aprobaron hace año y medio la elaboración de un plan, porque evidentemente no hay planificación, y seguimos esperando ni siquiera que empiecen a elaborarlo. Entonces es verdad que se está haciendo sin ningún tipo de criterio, sin ordenación del territorio, sin valorar los territorios en los que se implantan. Se están metiendo proyectos en zonas de Red Natura, que debería ser casi intocable. Se están metiendo proyectos en zonas de hábitat de especies protegidas. Se están metiendo proyectos en zonas donde la gente tiene su sistema de vida con actividades, pues como puede ser la ganadería, la agricultura o el turismo. Entonces, eso se llama ir dando palos de ciego y no se llama planificar. Entonces sí que es una demanda y una reivindicación. De hecho, hay una protesta de la Unión Europea que la ha aceptado por el tema de la evaluación ambiental estratégica que se debería haber preparado y proyectado antes de sacar todo esto, ni siquiera información pública. De hecho, ahora que comentas lo de la fragmentación, para que los oyentes lo entiendan, y de hecho para los que no conozcan Aliente, que es una plataforma en defensa de la energía y el territorio, ahora recientemente se ha creado Aliente Aragón con más de 15 plataformas, ¿no? Y más todas las que se adhieran al manifiesto, que si nos estáis escuchando y os interesa, también como colectivos os podéis adherir. Una de sus primeras denuncias fue trabajar la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación de proyectos? ¿Nos los puedes explicar ahora para que la gente que no estamos en este mundo lo podamos entender? Es muy sencillo. Los proyectos hasta 49,9 megavatios se presentan en el gobierno de Aragón o la comunidad autónoma correspondiente, en este caso en Aragón, y a partir de ahí se presentan en el Ministerio de Transición Ecológica. Como el gobierno de Aragón era más proclive a aceptarlos y a evaluarlos positivamente y a darles la información positiva o la evaluación positiva, entonces los proyectos que se hacían se dividían en varios de 49,9, y así tienes, y es un ejemplo real, Sedeix 1, Sedeix 2, Sedeix 3, Sedeix 4, 5 y 6. Son 6 proyectos de placas fotovoltaicas en la zona de Andorra, Teruel, que están pegados uno con el otro, que la valla del uno coincide con la del otro, que la línea de evacuación es la misma, que la subestación es la misma, y que sin embargo se habla de 6 proyectos. Oiga, no, eso es un proyecto de multiplique 49,9 por 6 y presentarlo de forma unitaria. ¿Eso qué hace? Aparte de la administración que evalúa, se minimizan los impactos. Es decir, el impacto sobre el terreno no es lo mismo un parque de 49 que uno de 250. Y el efecto acumulativo, que es lo que produce como acumulación en el entorno, tampoco es el mismo. Entonces se está quebrando eso. Y la administración le hemos hecho como 10-15 requerimientos por fragmentación, porque hay muchísimos proyectos de estos, edita uno. La administración contesta que no, que cada uno de ellos tiene derecho de conexión individual. Oiga, pero si la línea es la misma, si no vas a saber distinguir los megavatios que ha producido cada parque, sí, puede haber un contador de salida, pero oiga, es que blanco y en botella. Entonces no lo están atendiendo, y de hecho ha habido administraciones que han reconocido, y hablo de la Administración General del Estado, que hay una cierta fragmentación de proyectos, pero es que no es cierta, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, ya saber que hasta en los incumplimientos que ellos mismos se marcan, luego cuando una plataforma los denuncia, miran para otro lado o ponen excusas vanas para no asumir sus responsabilidades. Entonces, pues todos estos son muchos motivos para acudir a la próxima manifestación. Y por último, ¿nos podéis decir qué nos vamos a encontrar allí? Pues en la manifestación, que está convocada, como decimos, en todas las plataformas que en Aragón nos agrupamos en torno a Aliente en Aragón, está convocada para las 11:30, salimos del edificio del Gobierno de Aragón y con llegada a la Plaza España. Por el camino pasamos cerca de las sedes de las empresas como Ibercaja o como algunas de las empresas más significativas que están metiendo dinero en Aragón, y terminamos a la Plaza España, donde habrá a lo largo de toda la mañana proyección de vídeos que han hecho las plataformas de cómo está afectando ya a su territorio, a su paisaje, las instalaciones, y donde habrá un discurso final de los portavoces de las plataformas. Ese día es un día muy bueno para localizar, realizar firmas de alegaciones, localizar merchandising que os pueda interesar de las diferentes plataformas. Hoy, por ejemplo, y así las apoyamos, porque estamos viendo lo difícil que es para estas personas encontrar los medios para defender el territorio. Efectivamente, estamos sobreviviendo con nuestros propios medios de financiación, y será un día muy bueno. Hoy mismo en el parque estamos viendo la de gente, por ejemplo, de Teruel, que se está acercando a buscar camisetas que hablen de contra los macroproyectos y los por los paisajes de Teruel, o está pasando con Cinco Villas, está pasando con otras zonas. Entonces, nos vemos todos, esto es una cuestión que no va efectivamente de los pueblos afectados, sino que va de todo Aragón y de marcar la posición de la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma en todo esto. Así que nos vemos el domingo. Pues muchas gracias, no sé si queréis añadir algo más que animar a todo el mundo a que venga el domingo, y muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Nosotros desde luego animaremos a todos los oyentes a que acudan a la manifestación e iremos también a cubrir la manifestación para darle cobertura durante la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues esta ha sido la entrevista que hizo la compañera a la gente de Aliente, que convocan la manifestación de este próximo domingo aquí en Zaragoza. Comentar pues eso, una vez más, que la manifestación es este 13 de marzo y que sale a las 11:30 de la mañana desde el edificio Pignatelli, desde el Paseo María Agustín. Y también ha habido un momento de silencio, no sabemos qué ha pasado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también, bueno, pues un poco animando el chascarrillo. Y es que con tanta guerra de Ucrania y tanta cosa, no sé si os habéis enterado, pero el rey emérito se ha ido de rositas. De momento la fiscalía ha reconocido que era más culpable que el diablo, pero que no se le podía imputar. Así que vamos con recordando un momento musical de aquellos tiempos en que tocaban Escaparrapiz, que ahora vuelven, a lo mejor alguna vez los volvemos a ver tocando para Radio Topo. Que trabaja el rey, que empieza. Y aún ni y justo en el día que nos enteramos que Vox va por fin a coger, como bueno, pues como era de esperar en el gobierno de Castilla-León, va a coger responsabilidades, y no cualquier responsabilidad, es la presidencia de Cortes, tres conserjerías y bueno, y lo que haga falta. Pues definitivamente se firma el pacto con la ultraderecha, que se quedó fuera del PP, aunque buena parte venía del mismo, y pues con la que, pues bueno, con la ultraderecha de fuera del PP y la ultraderecha del propio PP, pues van a alcanzar poder en un gobierno regional, y es cuestión de tiempo que estén en más sitios. Una pésima noticia que ha criticado incluso el Partido Popular Europeo, tal es el nivel. Y en este mismo día nos enteramos que el Constitucional obliga a investigar un caso de torturas policiales por criticar una manifestación de Vox en Granada. Y en concreto hablan de una persona que fue detenida y agredida por varios agentes de policía en mayo de 2020 tras haber criticado la convocatoria de Vox contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Los juzgados archivaron la causa sin ni tan siquiera llamar a declarar a los agentes, y estamos hablando de un posible caso de torturas por parte de estos policías que retuvieron y golpearon a esta persona durante una manifestación celebrada, pues como decimos, en mayo de 2020, y obligan a los juzgados ordinarios a investigar la actuación policial. En concreto, esto sucedió cuando Marta estaba paseando a su perro en Granada, se cruzó con una manifestación de Vox y el partido de extrema derecha que había convocado la protesta en coche contra la gestión de la pandemia de coronavirus, pues bueno, le sorprendió y pronunció una frase crítica con la convocatoria de Vox. La retuvieron, la agarraron del cuello fuertemente, la zarandearon y golpearon, causándole diversos hematomas, con diversas amenazas, como que iban a sacrificar a su perro y como que en comisaría te vas a enterar. Después de este suceso, Marta fue detenida, llevada a comisaría sin que se le explicara el motivo, trasladada al hospital, donde denunció las lesiones y alertó de que era diabética. En su denuncia, otro agente le pegó una bofetada, la sacó del coche a la fuerza y la tiró al suelo, donde le propinó varias patadas en la parte baja de la espalda, hechos que avalan los informes médicos que avalan estas lesiones. Decir que la denuncia llegó a los juzgados y fue al poco tiempo archivada. Por cierto, archivada sin que ni tan siquiera se tomara declaración a Marta ni a los agentes que la habían agredido. Pues bueno, así funcionan las cosas. Y hoy el tiempo me atropella, y es que nos hubiera gustado dar muchísimas más noticias, pero bueno, es lo que hay. De la guerra iremos hablando poco a poco, y es que seguro que hay muchísimo que contar. De todas formas, queremos recordar antes que nada una huelga de hambre que ha iniciado el preso político anarquista Libre Flot en la prisión de Bois d'Arcy en Francia, que en concreto donde se halla en régimen de aislamiento. Pero vamos a remontarnos un tiempo para entender los hechos. El 8 de diciembre de 2020, nueve anarquistas serán arrestados por la unidad de policía antiterrorista francesa en varios lugares de Francia, acusados de participar en asociación criminal que planeó un ataque terrorista. Desde entonces, todos menos uno fueron puestos en libertad, dos de ellos sin cargos, algunos tras meses de prisión preventiva. Se les acusaba en concreto por haber acudido a Rojava, a la zona kurda, que a resistir contra el Daesh, contra el ISIS, como queremos decir, contra los islamistas y a favor de la causa kurda. Libre sigue en 14 meses después, encarcelado, y durante más de 14 meses nos dice en su comunicado que ha desmentido esta difamatoria acusación de asociación criminal terrorista. No me arrestaron por lo que querían que creyera, es decir, mi participación en las fuerzas kurdas contra el Daesh en Rojava. Nada valida la tesis elaborada desde cero por la Dirección de Seguridad, a pesar de que durante 10 meses fue seguido y rastreado durante 24 horas, incluso con seguimiento de su vehículo. Decir que sus acciones han sido puramente políticas, que él no es un terrorista, que ya van 14 meses de investigación y que de momento no hay nada contra él. Sigue en prisión preventiva sin juicio y ahora mismo en régimen de aislamiento. Así que continúa en huelga de hambre y en concreto pues hay un comité de apoyo, el comité 812 de Toulouse, y bueno, pues vamos a esperar a ver lo que sucede de momento con este compañero. Podéis seguir el caso en Soutien aux inculpés du 8 décembre en Noblox, pero bueno, pues decir que sigue la huelga de hambre y que iremos informando puntualmente de la misma. De momento el compañero parece ser que no va a ser puesto en libertad. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... A mí me pasa lo mismo. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y hemos salvado el acratador como hemos podido, al final yo solito. La semana que viene nos escuchamos más y mejor, esperamos traer más entrevistas. En breves colgaremos también el especial que hicimos para el 8 de marzo y me despido como de costumbre con un pletórico salud y anarquía. Día tras día, día tras día, y nada más de por mí. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.